son la joya. Soy un destructor. Mike Navaja allá atrás en la consola, gente. Wi-Fi en el beat. Suena así, yeah. Hola, me dicen el Jordana. Nunca salgo de día, pero tomo noche buena. Me laten las chaparritas, esas viejas cogen siempre con una anforita y juegan Texas Hold'em. Hola, me dicen Tino Dynamite. Dile a tus amigos que seamos amigos, traigan más. Te sientes muy sutil, no te aplicas, no la pelas. Yo aquí viendo Kill Bill con dos chicas, todo relax. Hola, me dicen Mr. Flava. Cantoneo con mis jefes cuando no hallo mi cueva. Si no traigo dinero, mi tocayo se vuela. O hablamos de Siqueiros y me caigo de hueva. Hola, me dicen Mr. Mierda. Voy pedo a recoger a mis sisters a la escuela. Le subo el volumen, nenas, traigo el nuevo de Apatí. La actitud rapera y me agarro los huevos para ti. Soy la dosis necesaria, ropa trendy, Garage Inc. Creo que fue la secundaria, solo aprendí a estar así. No aprendí un carajo, neta. Mi nuevo trabajo consiste en bajarlos de sus camionetas. Me llamo Estilo Coraje, el hijo de puta que los trae de a tiro por viaje. Si el hijo de puta que en la escena manda y comanda, lo hice con gangrena, no mezclando samba con banda. ¿Qué? Hola, me dicen dónde andas. Te sientes mago con esos fetiches, fuck Gandalf. Adriana Lago, Martinus, Delici, los pandas. Arriba las manos, que aquí su pinche Dios manda. La vida se pasa sin nada que hacer. Me da igual, yo he tratado de pasarla bien. Diles que, diles que, diles que. Tengo un par de cuentas que saldar y mucho rap que hacer. Puede que, yo que sé, tal vez sí tengo sed. Aquí los días empiezan al anochecer. Clark Kent, Smoothie Clark Kent. Y si me canso de hacerlo, me preparo para darle otra vez. Hola, me dicen Franco Genel. Soy un ciudadano humilde, somos tantos güeyes. Papá dice que tendría que estar estudiando leyes, pero solo pienso en dólares, ajá, y crashear los muelles. Hola, me dicen quedó bien, güey. Tú no das una como los vaqueros en noviembre. Sé que hace frío y el invierno ya casi dura todo el año. Yo por eso me pierdo en las partituras todo el año. Hola, me dicen, ¿qué te has hecho, hermano? No se han dado con esta tonadita hace 8 semanas, pegándole al nuevo disco, you know, beats de Wi-Fi. Pa' que esas trillizas me digan, hola, me dicen Wiz Khalifa. Solo que en mis videos siempre sale la misma chica. Le caen muy bien todas mis manías, también mi clica. Y si me topo otras mamacitas, también se quita. La vida se pasa sin nada que hacer. Me da igual, yo he tratado de pasarla bien. Diles que, diles que, diles que. Tengo un par de cuentas que saldar y mucho rap que hacer. Puede que, yo que sé, tal vez sí tengo sed. Aquí los días empiezan al anochecer. Clark Kent, Smoothie Clark Kent. Y si me canso de hacerlo, me preparo para darle otra vez.